Buenas a todos. Este es un blog pensado para usted. En este blog podrá encontrar toda la información del mundo deportivo, lo más relevante que circunda al mundo del fútbol en especial. Y sí, aquí podrá disfrutar, podrá jugar, podrá participar, podrá enterarse de todo lo que ocurre, como dije anteriormente, en el mundo futbolístico. Tendremos varias categorías, una de ellas es el futsal posadeño que se vive aquí en la ciudad de Posadas, desde la cual hacemos este blog y pensamos en un usuario como usted, que creo que podrá acceder y podrá disfrutar de este espacio dinámico de ida y vuelta. Así que tendremos novedades en cuanto al mundo del futsal, ascensos, descensos en las distintas categorías que tiene este fútbol posadeño, categoría A, B, C y la D, por supuesto. También podrá contar con información que circunda al mundo del fútbol regional, con todo lo que respecta al ascenso en el argentino B, la participación de los equipos posadeños y misioneros, y también tendrá algo del argentino A siguiendo al equipo colectivero Crucero del Norte, que ha logrado el ascenso hace poco. Además, también tendrá información última, ¿no?, y reciente en cuanto al fútbol nacional, con el fútbol de primera división, viviendo todo lo que acontezca como novedoso y lo que consideramos desde aquí noticiable para usted. Además, también podremos brindar desde aquí información del mundo futbolístico internacional, campeones de América, punteros de distintas ligas, alguna que otra anécdota histórica del fútbol internacional, historia de los mundiales. Esta, entre otras cosas, son aquellas de las cuales le ofrecemos para que usted pueda divertirse, incursionar en este blog y, por supuesto, pasarla bien junto a nosotros. Es un placer y espero que se divierta, que disfrute, que indague en este blog. Hasta la próxima, sí señor, hasta la próxima, porque habrán más entrevistas, habrán más preguntas y usted será el lector principal junto con nosotros en este pequeño blog, humilde por cierto, pero que quiere crecer junto a usted. Hasta la próxima.